Hola, soy Rosa. Estoy aquí en el programa La Rosa y el Fuego. Quería dar las gracias por la invitación. Estamos con Marcela Rosen y Ricardo también. Hoy el tema que nos toca es hablar, bueno, en realidad una cosa que yo he propuesto es hablar sobre el neomestizo contemporáneo. Entonces había preparado un texto más o menos breve sobre el tema para que luego lo hablemos sobre esto. Nos referiremos a la idea del nuevo mestizo a partir de lo que las feministas que se identifican con un feminismo neurocéntrico llaman teoría encarnada. Este tipo de pensamiento parte de una fusión entre la teoría y la práctica. Está principalmente situada en el sur, entendiendo al mismo tiempo el norte, no como un escenario fijo, pues dentro de los nortes también existen los sures. El neomestizo o la neomestiza es un sujeto nómade, viajero, migrante, que escapa de las condiciones de vida que tiene en su país. Se vincula de forma desprejuiciada con los otros. A partir de esto construye relaciones peer-to-peer que no están basadas en antiguas lógicas opresor-oprimido, amo o esclavo, ni víctima ni victimario. Es un sujeto que se involucra en las luchas y movimientos sociales del lugar al cual llega, a partir de la conciencia respecto a la solidaridad internacional entre los oprimidos. Se identifica con una identidad colectiva compuesta por especificidades. Está vinculado a los movimientos de altermundialización. No está exento de miedos que provienen de memoria primitiva de cuando era un subalterno. Lleva consigo nuevos conocimientos e incorpora los del lugar donde vive. Actúa desde la reciprocidad intelectual y afectiva. Eso serían algunas cosas básicas en relación a este concepto de neomestizo contemporáneo. Bienvenidos, bienvenidas a La Rosa y el Fuego. Hoy es nuestro último programa desde Valparaíso. Y en cierto modo va a ser un programa de transición. Va a ser el programa en el que vamos a hablar de los otros programas que hemos hecho hasta ahora y en el que, como habéis visto, dejaremos que nos invadan. Dejaremos que el estudio se llene lo más posible de gente que aparezca por acá y quiera conversar con nosotros sobre esta despedida nuestra. Tenemos, como hemos oído ya, tenemos a Rosa Apalasa, a Marcela Rosen y a Piuke Werken en el estudio, y quien quiera aparecer por aquí, pues puede aparecer en este último programa. Empezamos pues La Rosa y el Fuego. Rosa Poblasa. Lo he escrito mal yo. No es culpa de Jordi. Rosa empezaba a leernos este texto y nos decía que quería hablar con nosotros de esta idea que le ha surgido durante el tiempo en que nosotros hemos estado aquí. Supongo que no, supongo que es algo que también lleva pensando desde hace más tiempo, pero que le ven escuchándonos o sabiendo de nosotros por las redes, le había venido esta idea del nuevo mestizo y nos escribió para venir y contarlo y hablarlo con nosotros. Y hoy, que además, que es un programa que, como decía Jordi, es un programa, me ha gustado esto que has dicho, de transición, y no decir que es el último programa que hacemos desde Valparaíso. Quién sabe si vamos a hacer algún otro. Pero, exacto, sí. Es un programa de tránsito, pues nos parecía fantástico que hoy empezáramos el programa hablando de esto con Rosa y con la gente que nos está acompañando. Rosa, a ver, cuéntanos un poco primero, no sé, ¿de dónde te sale esta inquietud sobre esta idea y por qué compartirlo hoy con nosotros. Bueno, la idea del nuevo mestizo viene a partir de mi propia experiencia, en realidad, porque es como desde el lugar donde yo quiero hablar. Mi experiencia de migrante en España y luego la forma en que he ido entendiendo y he ido percibiendo las nuevas olas de inmigración que están sucediendo desde Europa hacia América Latina. Entonces, yo creo que necesariamente en este intercambio, que en algún momento quizás vaya a volver a ser un intercambio biológico, pero por el momento es un intercambio que tiene que ver más que más, está más relacionado con una cuestión cultural, una cuestión social, política, tendría que existir una nueva forma de vinculación entre las personas que esté exenta de estos problemas históricos que han ido sucediendo entre España, digamos, y Latinoamérica, que de alguna forma nosotros, como sujetos en nuestras relaciones interpersonales, vamos reproduciendo. Rosa nos dijo que quería hablar de esto de una forma visceral, ¿no? No hacerlo desde lo teórico, y me parece muy bien. Yo lo interpreto, esto de lo visceral, es desde lo vivencial, desde lo que uno siente o desde lo que uno las emociones que le surgen a uno o las vivencias que le remueven a uno, hablar de eso. Y ayer, que nos vimos por la noche, estuvimos hablando un poco de eso, hablábamos un poco, o te comentábamos esa idea de que a nosotros nos extrañó. O sea, Rosa la conocimos por un texto donde ella precisamente hablaba de este conflicto, ¿no? De este conflicto precisamente de lo colonizante, ¿no? Y muy relacionado con eso, ¿no? Con esas actividades que venimos de Europa, España en concreto, ¿no? Y se sitúan aquí en el continente latinoamericano de una forma que no tiene por qué ser muy respetuosa, digamos, es más bien invasiva, ¿no? Pero nosotros le comentábamos ayer que realmente a nosotros nos cuesta situarnos ahí porque nos sentimos muy poco españoles y nos sentimos muy poco catalanes, ¿no? O sea, nuestra identidad realmente no se sitúa tan claramente en ese origen territorial, incluso cultural, diríamos, ¿no? Y nos cuesta un poco sentirnos ahí, y en cambio sentimos muchas empatías en relación a todo esto que planteabas, ¿no? De este nuevo mestizo que es el de abajo, ¿no? Que es más transversal, territorial, culturalmente, ¿no? Sí. Bueno, lo que podría decir al respecto es que en realidad el texto se apunta a un proyecto muy específico. No quiero decir que, o sea, en realidad siempre he defendido el derecho a todas las personas a circular libremente por el mundo, o sea, no tiene nada que ver con una cuestión de nacionalismo. Creo que sí, uno muchas veces, a lo que quise apuntar es que tiene que ser un poco cuidadoso en la forma en que abarca un contexto en el cual quiere tener un tipo de incidencia. En este caso en particular, lo que les decía a ustedes a partir de los programas anteriores que he escuchado, es que justamente es todo lo contrario. Más allá de que hayan sido cuidadosos, ¿no? Lo cual sí lo siento que han sido bastante cuidadosos, en el sentido de que se han preocupado también de hacer una investigación del contexto, de tener reuniones cara a cara con las personas, y también construyendo un pequeño espacio de afectividad. Creo que una de las cuestiones muy valiosas aquí también es que nos han dado la posibilidad de hacer una crítica institucional desde la propia institución que está acogiendo este proyecto. Lo cual me parece una cuestión muy valiosa, que ayer se los decía, porque realmente a veces hace falta que venga alguien de afuera para que se abran esos espacios de diálogo. Sí, entendimos, ¿no, Jordi? Me acuerdo, lo hablábamos justo antes de venir para aquí, también nos asaltaban dudas en alguna medida, ¿no? En alguna medida, en relación, obviamente, a los conflictos que podíais tener vosotros aquí, como todos tenemos conflictos en todas partes, ¿no? y qué papel jugamos nosotros en un posible conflicto aquí, ¿no? O sea, qué pintábamos nosotros en este lugar y con un medio que, más allá de la trascendencia que pueda llegar a tener, pues bueno, se sitúa como a dar voces, ¿no? Nos ponemos aquí, abrimos el micro y alguien se pone delante y le damos la voz, ¿no? Y cómo, a quién y por qué damos voces, ¿no? Nos preguntábamos, ¿no? Y la idea de aprovechar la oportunidad, ¿no? Era un poco el lugar donde nos parecía que era más, era el lugar donde nos sentíamos más cómodos, ¿no? Sí, y guiarnos por la curiosidad, decíamos, ha sido una, creo que así, que ha sido uno de nuestros modos de movernos. Estar desde un lugar en el que vamos con las mochilas que vamos, las cosas que sabemos, pero no sabemos si van a ser útiles aquí, y donde sí, realmente creo que hemos entendido todo el tiempo eso como un intercambio, como un espacio donde nosotros íbamos a aprender y quizás aportar, ni que solo sea eso, como espejo nuevo o como nuevo frontón. Ha sido, bueno, algo así hablábamos que queríamos hacer antes de empezar. Y también hay que decir, no es para hacer la pelota, que decimos, como decimos, pero que no hemos tenido muchas facilidades para que esto sea así. No sé si es la condición de venir de fuera o lo que sea, pero bueno, estamos agradecidos también de que hemos podido trabajar con tranquilamente de este modo. Absoluta libertad, sí. Y en todo caso, también ayer decíamos, en el programa de ayer, que los programas culturales, ¿no? O que los proyectos culturales no lo son, sino conllevan investigación y si no conllevan algo de crítica, ¿no? Uh-huh. Eso lo decíamos ayer, no sé si lo podemos dar por bueno o no, pero lo decíamos como hablándolo también desde ayer hablábamos de radio, ¿no? Y se hablaba que el periodismo no era periodismo, sino era investigación y crítica, y hacíamos el paralelo que la cultura o el arte, en este caso, no era cultura o no era arte en ese sentido, sino era investigación y crítica, ¿no? Claro. Y también una de las cosas que me parece importante destacar es que este proyecto, al momento en que es un programa radial que trabaja justamente con la voz, permite ese, hacer el entrar en un proceso de enunciación, digamos, que tiene que ver con justamente con la condición de desubalternizar al subalterno. Esa capacidad también de darle un espacio donde tenga voz, porque es como la primera condición que se le está oprimiendo al subalterno, la capacidad de hablar. Ajá. La capacidad de enunciar, la capacidad de agenciarse, de apropiarse de ciertas cosas, de construir un pensamiento. Pues yo creo que agradecidísimos por hacer tú ahora de espejo con nosotros. Seguimos con vosotros y con vosotras en el espacio. Vamos a oír un poco de música y vamos a empezar a hacer eso de poner retales de lo que han sido los programas y de comentarlos. La Rosa y el Fuego. Un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Thank you. Pues como decíamos, a partir de ahora, bueno, desde ayer hemos estado reescuchándonos, que es un trabajo asombroso y en el que te pones muy rojo de vergüenza en algún momento. Hemos estado reescuchando los 10 programas que llevamos hecho y hemos hecho unos recortes que van a ser la excusa para hablar en tertulia. Pues está muy bien, somos unos cuantos ahora aquí en el estudio, más que ningún día, claro. Vamos a oír el primer corte. Te queríamos pedir así un poco, a como decimos aquí, a saco, Pablo, que nos cuentes sí. Un poco cómo vivís o cómo se está viviendo y cómo se ha llegado a una cierta situación que entendemos aquí viendo un poco lo que sucede en Valparaíso, esa idea de ciudad patrimonial y ciudad turística que tanto nos está llegando a la gente que somos de fuera. Este modelo turístico patrimonial, porque no se lo puede disociar una cosa de otra, llega, ¿no?, por ahí en 1997, ¿no? Fue el año en el cual el gobierno central dio por terminada, ¿no?, toda su negociación con los antiguos trabajadores portuarios. Eso quiere decir las masas de trabajadores portuarios que fueron jubilados anticipadamente o sencillamente cesados de sus funciones. Ya no quería ser más puerto, así lo habían decidido nuestros gobernantes, sino que ahora Valparaíso entraba a una nueva lógica productiva, entre comillas, que es la lógica del capital postindustrial. Ya no habría más transacción portuaria, sino que ahora sencillamente habría transacción de bienes culturales. Uh-huh. Esa es una manera de comprender y encuadrar, ¿no?, el porqué del acaecimiento de un Valparaíso patrimonial. Esa es la genealogía en términos muy económicos. Bueno, esto forma parte del programa que hicimos, uno de los dos programas que hicimos desde Barcelona antes de venir aquí. Como sabéis, La Rosa del Fuego está conformada por, o lo realizamos, tres personas que no venimos del mundo de la radio, no hacemos radio habitualmente. De hecho, hemos ido como aprendiendo también a usar el medio y a movernos ahí dentro, ¿no? Y una de las cosas, como no queríamos venir vírgenes totales a Valparaíso, pues decidimos hacer dos programas piloto desde Barcelona, y que esos dos programas además nos sirvieran como de acercamiento, ¿no? En esos programas conectamos con varias gente de Valparaíso para que nos contaran un poco qué es lo que nos íbamos a encontrar cuando llegáramos acá. Y esta persona que hemos escuchado ahora es Pablo Aravena, con quien contactamos creo que el primer día, ¿sí? ¿O el segundo? El primer programa. En el segundo programa, y bueno, trata un tema que obviamente es algo que te pegan los morros solo de abrir. De hecho, solo poniendo Valparaíso casi en el Google, aparece la idea esta del conflicto que supone la patrimonialización de la ciudad, la idea de la ciudad como un lugar donde la industria se transforma, donde el turismo toma un papel gentrificador, ¿no? Y quizás también la cultura, obviamente, ¿no? Y Pablo nos lo explicaba de forma bastante clara, ¿no? Como ese puerto, ¿no? Que además nosotros también venimos de una ciudad de puerto, ¿no? Como ese puerto se transforma y transforma la ciudad, ¿no?, en lo que realmente es hoy, ¿no? No sé si alguno de los presentes quiere decir alguna cosa al respecto. Bueno, veo que estáis... Sí. Bueno, el puerto siempre va a ser un puerto. Nació así. Nunca va a morir. Porque... ¿Quién lo va a cambiar? ¿Quién va a cambiarle la actitud física? ¿Quién va a cambiarle el atraquedero de barcos? No hay nadie que pueda cambiar eso. Aunque sea la empresa privada, aunque sea el gobierno, aunque sean todos los estados del mundo que se confabulen para hacer eso. El puerto va a ser siempre el puerto de Valparaíso. Porque... ese es el nacimiento y ese es el origen. Y siempre se vuelve al origen y siempre se vuelve al nacimiento si se quiere renacer de nuevo, si se quiere reconsiderar, ¿no?, al ser humano, al habitante de este lugar, ¿no?, al habitante nuevo y antiguo, al habitante que llega de transición como ustedes, o al habitante que se queda para siempre, aunque no sea invitado por el alcalde, ¿no? Porque el alcalde de Valparaíso señalaba que las personas que sufrieron con el incendio en los cerros, cuando le espetaron, le dijeron, pero ¿y qué? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos trae un poco de socorro? Y entonces él le dice, ¿y nadie te invitó a venir a vivir aquí a Valparaíso? ¿Te invité yo?, le dice el alcalde. Entonces, a él no lo invitaron, al alcalde no lo invitaron. Sí, pues, pues creo que parecerá hecho a propósito y como si tuviéramos un guión, y no es verdad, pero el segundo corte que teníamos preparado viene al pelo respecto a lo que acabas de contar. No, yo encuentro que escuchando a ella hay un problema muy similar con Valparaíso, porque Chile, por ejemplo, tiene 4.000 kilómetros de costa, pero las aguas portuarias son 4.5, o sea, no tiene 4.000 kilómetros de aguas portuarias, y Valparaíso es una de esas. Entonces, el mar es siempre un buen negocio. Entonces, aquí el mar, si en el caso de Barcelona lo veo que ya sacan el puerto, sacan el buen negocio, lo mantienen en otro lado, pero el mar, entonces, ¿para qué queda? Para disfrute de la sociedad, del individuo que vive en esa sociedad, digamos. Esa es la torta, o sea, el mar es la torta del negocio, que implica un puerto, porque no todas las aguas portuarias son portuarias, o sea, en Barcelona me imagino que en España también deben ser aguas privilegiadas. Esas. Te sacan el negocio, el dinero del puerto, y a la ciudad le entregan el mar, que es lo que todos queremos disfrutar. Y eso es lo problemático, que cuando esos lugares que son públicos se privatizan, que es lo que quieren hacer aquí con un mall costero, es exactamente el mismo problema. Es la torta que queda del mar, el beneficio para que la ciudad no se deprima emocionalmente. Eso es el agua, ¿ya? Eso es el mar. Resulta que eso se lo dan a un privado para que concesione un hotel, que no tiene nada que ver, un espacio público ocupado para un negocio particular. O sea, es la misma rapiña del negocio, de situarse, de querer la torta para ellos. Que añadiría un punto aquí, que también es eso, ¿quién gestiona ese espacio público? No sé, creo que teniendo el peligro de generalizar muy rápido, pero que en general las autoridades portuarias son espacios un poco que están al margen de la ley, tienen una legislación propia, pero es un espacio donde en el imaginario tradicional también opera la mafia, pero no solo en el tradicional, sino en el práctico del día a día. Y que aquí hay que ver también cómo no solo se reivindica ese espacio público, sino también se contrarresta esas prácticas mafiosas y ese espacio sin luz, ¿no?, que es completamente oscuro, para poder hacer presión y que dejen de poner sus intereses por encima de los de la ciudadanía. Pues seguro que no vamos a ser nosotros quien descubra cosas nuevas de Valparaíso. Es simplemente lo que estamos reflejando aquí. Es nuestra primera entrada cuando empezamos a escuchar, cuando empezamos a tratar de entender alguna de las cosas que pasa en esta ciudad. Y yo creo que este corte tiene la gracia de revelar también algo que hemos estado haciendo durante el programa, que es de conectar cosas que vemos con cosas que ocurren en Barcelona. En este corte, la segunda persona que hablaba, Gala, estaba hablando desde Barcelona, desde situaciones en el puerto de Barcelona que tienen mucho paralelismo con las situaciones de aquí. Y yo creo que es algo de lo que hemos estado haciendo estos días, de con las informaciones que tenemos, descubrir paralelismos, cosas que ocurren aquí que nos ayudan a que ocurren allá, que nos ayudan a entender lo que ocurre aquí. Sí, ¿no? La comparación con Barcelona también ahí va apareciendo como de forma recurrente, ¿no? Tanto por algunos aspectos en teoría positivos, ¿no?, como por otros, que realmente es obvio que cosas que suceden allá se han intentado importar aquí, ¿no? Ayer también hablábamos de la marca, de esta idea de ciudad marca, de esta idea de pensar de colonizar, ¿no?, de forma. No, que el Forum es uno de los ejemplos. Más patente, ¿no? Como un poco lo que ocurrió aquí en el 2010 con el Fórum de las Culturas, que también fue un proceso, no sé, yo no participé del proceso aquí en Valparaíso, no estaba aquí, pero tiendo a pensar que directamente fue un fracaso. No sé si es muy dura la palabra, pero al parecer así lo fue. En Barcelona fue. En Barcelona lo fue. En Barcelona hay un gran edificio que está vacío, un elefante blanco, ¿no? Que uno va, digamos, y comprueba de manera directa que ese espacio no está funcionando. Sí, sí. Eso. No sé cuáles serán los elefantes blancos de Valparaíso. De, seguro los hay. ¿La aduana? La aduana. Pueden ser. Están ahí hace siglos. No sé muy bien qué es lo que hay adentro. En todo caso, es bastante difícil resolver también la respuesta o la contrarrespuesta a la gentrificación. Tampoco puede ser el inmovilismo, y no en una ciudad como Valparaíso, que tiene décadas y décadas y décadas de decadencia acumulada. Entonces, dar con un modelo de desarrollo acá es todo el punto. En general, acá me parece que en este país hay una adoración por Santiago, que es, viene a ser la única forma de desarrollo. Y de hecho, las pequeñas, o sea, las restantes capitales de provincia son como santiaguitos, reproducciones, réplicas, digamos, de Santiago, con su gran, qué sé yo, centro comercial y todo eso. Es difícil, no sé, dar con una respuesta, digamos, y que detenga lo que sí es efectivo el proceso de decadencia de Valparaíso, con un puerto que no da, no sé si suficiente trabajo, un puerto que ahora va a ser una ampliación gigantesca, que tampoco sé si va a aportar a la ciudad. Es que quizás precisamente es el desarrollismo el problema. O sea, el desarrollo finalmente es lo que destruyó el puerto Valparaíso. O sea, en el fondo la gran masa de trabajadores fue, digamos, abortada por el desarrollo. No sé. Pero esta ciudad encontró respuestas únicas. O sea, de hecho, su denominación patrimonial es porque encontró respuestas únicas, digamos, hace un siglo atrás, y inventó un modelo, y Valparaíso fue una ciudad, fue la, creo que, o sea, ninguno de los otros lo vio, pero fue la perla del Pacífico, fue una ciudad. Estaba el salitre de por medio, no sé, ¿cuál es el modelo que... Y porque estaba Panamá. Porque Panamá todavía no existía, tal vez, eso era importante, porque este era el primer puerto después de cruzar por el Estrecho Magallanes, entonces eso lo hace súper importante. Bueno, estábamos oyendo a Pedro, Jocelyn y Marcela, que están aquí en el estudio y que son personas que, bueno, a Pedro y a Jocelyn los hemos estado viendo esos días, a Marcela la estamos conociendo hoy. Y si estábamos viendo paralelismos en situaciones de conflicto en los puertos, creo que también hay, entre Barcelona y Valparaíso, creo que también en este recorrido hemos encontrado algunos paralelismos en las reacciones ante esto, en las formas de lucha, en las resistencias. Vamos a oír un corte que parece que lo refleja. Hola, Chell, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Chell está vinculada a un movimiento muy importante que se está dando en España ahora mismo, que es la plataforma de afectados por las hipotecas. Siempre que que llega por primera vez un afectado, te llega machacado, te llega destruido, te llega con una sensación de fracaso y de culpabilidad increíble. Y la primera, yo siempre digo lo mismo, la primera asamblea los ves como cambian, como te vienen llorando y muchas veces te saben riendo. Esto es el asesoramiento colectivo y el empoderamiento para nosotros. A ver, sin todo esto para nosotros no tendría sentido. Somos como una gran familia, la paz. Yo lo vivo así, como una gran familia. A vosotros, a Ingrid, Karina, Nico, ¿os suena familiar eso en algún sentido? A mí sí. Sí, me suena muy familiar porque es diferente catástrofe, pero en el fondo es la misma pérdida que hemos sufrido de pérdida de habitación, casa. Entonces, recuperar casa no significa recuperar la casa y vivir dentro de ella y cerrar la puerta y no compartir con nadie más y seguir en esta rueda gigante que se formula a títulos personales a veces, de crecer como sola. La idea acá de nosotros que tenemos la comunidad es empoderarnos, pero con la comunidad a través de los trabajos populares. Yo concuerdo un poco con lo que Chell dice, porque hoy en Valparaíso está pasando algo diferente. A raíz del incendio, las organizaciones sociales, las distintas juntas de vecinos, se reunieron hoy día y hoy exigimos. Y así como ustedes están viendo lo de sus hipotecas, hoy nosotros que estamos luchando es por la regularización de nuestros terrenos. Ajá. Pero no estamos luchando por un título de dominio, estamos luchando porque se nos regularice con alcantarillado y ser dueños de lo que ya tenemos. Y no que vengan constructoras externas a construir en nuestro espacio. Que no nos vengan a colocar un edificio o imponernos que aquí se va a colocar un edificio y a taparnos lo que nosotros, nuestra vista. Y eso es lo que estamos luchando hoy en Valparaíso, todos los dirigentes unidos, porque no queremos constructoras que vengan ahora que ya descubrieron este mundo maravilloso que había a tomarlo. No, no queremos eso. Queremos hacer nuestras propias autoconstrucciones. Queremos ser dueños de lo que ya tenemos. Y esa es nuestra lucha hoy. Y en eso estamos. Chel, ¿quieres decir algo antes de decirnos adiós? Nada. Que me encanta que haya más luchas como la nuestra en todo el planeta y que por lo menos no nos sentimos tan solos. Uh-huh. Yo también. Antes del acople escuchábamos la voz de unas vecinas de Mesana, ¿no? De Mariposas, del Cerro Mariposas, ¿no? Que vinieron aquí a contarnos lo que están haciendo ahí después de algo que hemos estado hablando mucho estos días, obviamente, que es este Valparaíso post gran incendio, porque de incendios, como nos han recordado muchas veces, en Valparaíso ha habido muchísimos, ¿no? Pero de lo que hablaban concretamente y conversaban con una persona de Barcelona, de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, hablaban del conflicto sobre la vivienda que comporta todo lo que está sucediendo hasta ahora, ¿no? El drama, digamos, es a muchos niveles, ¿no? Pero uno de ellos, una de sus dimensiones, es obviamente la vivienda, que es como algo básico. Y que obviamente ahora en muchos de estos cerros, en lugares donde la vivienda además está en una fragilidad total porque ya es una toma de entrada, ¿no? Pues ahora se abre el gran peligro de la especulación, ¿no? El gran peligro de que esos terrenos sean reinvadidos, ¿no? O arrebatados a las personas que han ido construyendo ahí sus vidas. Y que lo veíamos con mucha claridad, en paralelismo con todo, aunque en una dimensión muy distinta, pero con todo lo que está pasando con las cantidades, centenares de familias que están perdiendo sus viviendas en España por otra catástrofe, que es una estafa financiera. A mí del corte lo que me gusta mucho es el final. Uh-huh. Bueno, no porque yo haya dicho nosotros también, sino que me gusta por el hecho... Por de qué modo, en este caso, la conexión Barcelona-Valparaíso se reflejaba en personas empoderadas, en personas que de diferentes maneras se planteaban realmente reaccionar a esto y que se sentían fuertes desde este lugar. Y eso me importa tanto más que... Uh-huh. Es algo que, como lo que decíamos antes, ¿no? con Rosa... De este nuevo mestizo, quizás sale desde ahí también, ¿no? Desde esas necesidades tan básicas que se nos está arrebatando allí y aquí, ¿no? Bueno, seguimos. A ver si alguien quería decir algo. Quería decir algo. Escuchando y recordando como lo que ha pasado acá en Chile. A ustedes en España le está pasando lo mismo que pasó acá. Bueno, acá es se supone el país donde el modelo neoliberal está a pleno, ¿sí? el máximo. Y lo que nos pasó acá cuando empezó a implantarse este modelo fue que de un año al otro subió el dólar de una forma increíble, que subió al doble, y todas las hipotecas se fueron a las nubes y toda la gente empezó a quedarse en casa igual que allá. Así que vean todo lo que ha pasado acá, que también privatizan todo, privatizan el agua, la salud, la educación, las pensiones, y puede ser que les pase a ustedes también. Bueno, pues vamos a entrar con el siguiente corte, porque en este programa también el tema cultural era importante, el papel de la cultura ante este tipo de sucesos y de qué modo los artistas o la gente del entorno cultural reaccionaba o en sus contenidos o incluso cómo la cultura, aunque no sea patrimonio de los artistas, tenía algún papel en todo lo que ocurra. Menos mal que no es patrimonio, ¿verdad? Menos mal. Sí. Pues oímos también algunas voces, porque mira, que coincide que estás aquí, Jocelyn, que formulaban una crítica a cómo desde la cultura se había intentado en algún momento reaccionar ante estos sucesos trágicos que ocurren en Valparaíso. Vamos a oír el corte. Mucha de lo que hoy día se entiende como producción cultural en Valparaíso tiene que ver con una especie de fiebre por los festivales, ¿no? Y los festivales generalmente están pensados a una audiencia que está precisamente en el cerro, ¿no? Como esta cuestión de lo popular, ¿no? Del pueblo, qué sé yo, que baja por los cerros. Entonces hay ahí una grave, digamos, condición de asistencialismo cultural que creo que se produce, digamos, desde las prácticas artísticas, sobre todo desde lo que se entiende como cultura, desde lo que la institucionalidad cultural está haciendo, ¿no? Está planteando al cerro, digamos, como una especie de burbuja a la que hay que asistir culturalmente y por lo tanto no respetando sus propias articulaciones, ¿no? No respetando las propias presencias que existen ahí, ¿no? Las cuestiones que ahí se hacen o qué sé yo. Hay un centralismo en el sentido que estoy hablándolo, ¿no? Pero desde otro punto de vista, creo que en el cerro están haciendo cuestiones muy interesantes. Hay muchos centros culturales, uno de los que yo al menos particularmente pude conocer fue el del Cerro Las Cañas, que tiene una actividad casi tan, digamos, articulada tan perfectamente como un engranaje como el que hablaba el Patio Volantín, y está allá en el Cerro Las Cañas. Entonces, lo que a mí me da miedo, digamos, es esto, a este asistencialismo cultural que existe, a este intento de cooptar, digamos, parte de las producciones que están allá y que hoy día, frente a esta catástrofe, creo que se develaron aún más. Bueno, tenemos hoy a la persona que escuchábamos en vivo aquí, o sea que si quiere apuntar, si quiere rectificar, no, rectificar para nada, aumentar. No, sí, te pedimos disculpas, Jocelyn, porque yo ya me he asumido en esa vergüenza de escucharse, pero no pretendíamos, ¿no? Jocelyn ha dicho, soy yo, cuando se ha escuchado, pero bueno, lo que decía, más allá de eso... Muy bien, hemos recogido sí, eso porque nos interesaba lo que decía. Exacto, ¿no? Exacto. Pero sí que es obvio que, bueno, una de las primeras imágenes que recuerdo cuando llegamos aquí, que nos llevaron directamente al parque y justo en el pasillo que tenemos al lado vi el espacio que había aquí al lado de donde se hace circo habitualmente y vimos un montón de cajas ahí. Pensamos que era una escenografía de una obra de teatro que habían dejado ahí a medias y de golpe nos dijeron que no, que eran las cajas que habían quedado. Era una obra de teatro. Bueno, creo. Una obra de teatro institucional. Bueno. Se llevaba 20 toneladas de ropa. Esas 20 toneladas de ropa en realidad eran ropa donada. Eran ropa donada por las personas. Los de aquí no. Los de aquí no. Bueno, hay cierta ropa que tenemos. Pero las de aquí no. Pero las de aquí no. ¿Dónde está? Bueno, el tema es que hubo. Que esto funcionó como un centro de acopio. Se regaló mucha ropa a todos los que vinimos a recoger, a todos los que querían recoger. Pero fue un tema, ¿eh? ¿Por qué? No, fue un tema porque no nos dieron, como éramos centro de acopio, no nos dieron los medios para guardar, por ejemplo, y cuidar bien las toneladas de ropa que quedaron a la intemperie. Entonces, con el propio equipo del parque, las pudimos meter y ocupar el espacio de circo, y te digo, eso era... Era una... O sea, Boltansky quedó chico al lado nuestro, ¿eh? Y luego afuera empezó a humedecerse y se empezaron a podrir. porque la ropa tiene distintos tipos de hongos. Conocimos mucho de ropa usada. Y luego un agente nos pidió, y se la llevaron y la lavaron para poder, en el fondo, venderla. Yo preferí que fuese así, que a que siguiera. Y sabes lo que nos han dicho, es que mucha de esa ropa se deshizo en la lavadora. Entonces, y así fuimos repartiendo un poco, ¿eh? Y pudimos sacar de manera más adecuada e impedir que se perdiera y que fuera... Ahora, la cosa bonita que nos descubrimos viendo la venta de ropa en la vereda es que mucha gente no aceptaba paquetes de ropa, sin embargo iba a comprar a la vereda, porque la relación con la ropa era distinta. Se podían probar, escoger, dejar a un lado, 500 pesos, 1000 pesos, pero había una situación de ir y hacer el gesto, buscar, completamente diferente, y la ropa se iba así. Entonces tampoco había ese acto de rechazo, ¿ves? Entonces era bajo qué condiciones la ropa circulaba. Y eso fue una de las cosas, digamos, que tuvimos que enfrentar, pero... Bueno, eso es una de las cosas, y además, pero por ejemplo, hoy también tenemos la suerte de que, como Rosa también ha venido, y Rosa está precisamente vinculada al espacio del que hacía referencia Jocelyn, del Centro Comunitario de Las Cañas, y justo con un taller de reciclaje de ropa, ¿no?, y de tejido, ¿no? ¿Qué hacéis ahí en Las Cañas? Bueno, es un taller que partió justamente a partir de este excedente de ropa que empezó a haber en Valparaíso, tanto en los centros de acopio como en las calles, y vi la posibilidad de reutilizar esta ropa para construir otras piezas funcionales que justamente sirvieran a las personas que se habían visto afectadas. Entonces empezamos a tejer, empezamos a construir madejas con la ropa y empezamos a tejer con esto, haciendo diferentes cosas como frazadas, gorros, guantes. Y ahora la idea se viene en la segunda etapa de este proyecto, que es la conformación de una cooperativa entre las tejedoras y los tejedores. ¿Pero eso implica desarmar ropa? No necesariamente desarmar ropa de lana, sino que es cortar... telas que son de algodón elasticado, la mayoría, cortarlas en tiras y a partir de ya, eso. Ya. Sí. Bueno, y esto es uno de los delirios estos que nos hemos encontrado realmente de eso, ¿no? O sea, que eso ha supuesto excedentes de donaciones, que cosas que no se saben qué hacer, después faltan un montón de cosas. Bueno, todas estas cosas las hemos ido viendo. Dime, Pituque. Hablando esto de la ropa, es un asunto muy interesante. Voy a saludar primero y voy a presentarme. Marie-Marie Poupeñi, Marie-Marie Pouramien, Inchemi Piuque Huerquén. Yo soy habitante de La Hermida, del capitalismo de Santiago de Chile, en la capital o región metropolitana. Todos los vestuarios que yo tengo son recogidos. Cerca de mi casa hay una feria persa, se le llama feria persa a los lugares que comúnmente se llama Feria de las Pulgas, o no sé cómo se llama en Barcelona. ¿Me lo podría decir? Sí, puede ser un en catalán es els encants. Un rancán. Los encantes, el rastro y, en Madrid. Y esto del reciclaje de ropa ha llevado a los recicladores a ser como unos capitalistas de ropa, porque dejan lo que les sobra, lo dejan botado ahí en la calle, y entonces vienen otros como yo o como muchas personas a hurgar en esas ropas. Y yo rescato en primer lugar las sedas, las lanas, los algodones, los trajes más lindos que la gente común no usa. Porque donde yo vivo, las personas usan otro tipo de paños,

de esto, de que cuando hablamos de espacios comunitarios no todo es lo mismo. Estaba, en este caso, en relación al espacio radiofónico, Silvia estaba distinguiendo la opción, su opción como radio libre, su opción ideológica como espacio crítico, de otras opciones de radios que también son comunitarias, que también que realizan alguna labor, pero que a lo mejor es en un sentido totalmente distinto al de ellas. ¿Tenéis ganas de decir algo sobre eso? ¿Alguien? A lo mejor. Sí, con respecto a eso, que lo hemos estado como conversando un poco y preguntándonos, y aprovechando que está aquí la gente que trajo a Rosa de Fuego, que es el parque y el Consejo de la Cultura, un poco saber cuál es la continuidad que tiene este proyecto, el proyecto de Radio Experimento. Acá hay un estudio de grabación que tengo entendido no tiene una infraestructura, no hay un estudio, pero no está, digamos, no hay un equipo detrás. Entonces, desde mi posición, digamos, de espacio, laboratorio, cooperativa de arte o lo que sea, nos interesa saber cuál es la continuidad que tiene este proyecto en el fondo, en el tiempo, en Valparaíso, cuál es el capital que queda aquí, más allá del capital simbólico que es el que ustedes ya se llevan, ¿no? Que es todos estos archivos, estos registros de experiencias, de diálogo, ¿no? Más allá de eso, digamos, cuál es el capital que queda en la ciudad, cuál es la continuidad que puede tener, existe infraestructura sobre todo para eso. Hablando de radios. Sí, bueno, os paso a José, que es la persona que nos invitó. Hola, Yuk. Hola. ¿Cómo estás? Respondiendo un poco a lo que Jocelyn preguntaba, yo creo que el proyecto Rosa y Fuego parte como una iniciativa, digamos, para poder experimentar ciertas maneras de generar un proyecto para conocer la realidad cultural que existe aquí en Valparaíso, en el sentido de que también de manera creativa. En ese sentido, este proyecto experimental fue una radio, fue el proyecto Rosa y Fuego, un proyecto que hemos mantenido, digamos, en la libertad de quienes están aquí montándolo como proyecto. Y sería, y nosotros, digamos, la idea de trabajarlo con el parque también tiene que ver con buscar el mantenimiento del proyecto, que se construya una radio finalmente, que la radio tenga los equipos que el parque sabemos que quiere que tenga. O sea, es un deseo. Ahora mismo. Es un deseo que está a 2 días supuestamente de cumplir, de que lleguen finalmente los equipos. No ha sido, digamos, no es responsabilidad del Consejo traerlos, tampoco directamente del parque, sino que es una gestión común que estamos buscando para que los equipos vengan. Una de las cosas que por los que también nos interesaba mucho el proyecto, o nosotros nos interesaba la idea de trabajar en radio, era porque en realidad la radio se hace con casi nada. De hecho, la demostración es eso. O sea, los que veis, aquí hay 4 cacharritos, que es una mesa de sonido, unos ordenadores portátiles, 4 micros mal puestos, ¿vale? Y con eso, en realidad, hay una conexión a internet, se puede hacer radio hoy en día, ¿no? Eso es relativamente sencillo. Supongo que el deseo, ¿no?, esta idea de hacer un espacio de radio en el parque va más allá de eso, ¿no? O sea, es obvio que se necesitan estos equipos, pero supongo que va más allá de eso. Él quería decir algo. Jordi. No, que en el sentido ese es que también la radio, efectivamente, son un par de cacharros, como ustedes dicen, pero tampoco es fácil, por una razón técnica, no es fácil tener tampoco el financiamiento para poder conseguir los equipos. Pero por otro, también había una pregunta en el sentido de por qué el Consejo de la Cultura o el área de artes visuales piensa hacer una radio. O sea, ¿por qué plantearse esa metodología de trabajo? Y tiene que ver con la idea, de, en realidad, que es como la hipótesis de trabajo, que en realidad los artistas visuales y la construcción de cultura visual o lo que sucede de los artistas es porque existen en un contexto, y ese contexto es importante exponerlo, y a partir de ello la radio se parecía como una metodología, metodología que también pretendía en la entrevista, en la voz, declarar aquellas intenciones que estaban en la comunidad. Por la parte que nos toca, sí que creo que nuestro trabajo ha ido de esto. Nosotros no somos expertos en radio. Si algo es nuestra preocupación, y creo que más o menos se ha ido reflejando en ese trabajo, son las conexiones entre el acontecer social, entre los sucesos políticos y la cultura y el arte. Entonces la radio, en cierto modo, ha sido un juguete apasionante, un juguete en el sentido de que nos hemos puesto a hacer aquí escaletas impresionantes para aprender a hablar un poco de este modo. De todos modos, Jocelyn, y ¿a ti qué te parecería deseable? Yo creo que estaría bien, o sea, cambiando de tema, volviendo al tema al tema que tú planteabas, como radio en un centro cultural, ¿qué te parecería deseable? Que existiera, primero que nada. O sea, que existiera realmente una infraestructura más allá del deseo, ¿no? Que realmente estuviese disponible, no sé, para quien quisiera ocupar ese espacio, ya sea radial o el espacio, que creo que lo más importante es la infraestructura, en el fondo, que no está. Es posible hacer radio hoy online, digital, eso sí es posible, o vía streaming o lo que sea, pero mi pregunta iba más bien a que esta experiencia, ¿no?, de Rosa y Fuego, que se dio acá, es una experiencia que un poco, intento pensar que no quede en el aire, ¿me entiendes? O sea, que no se convierta en una radio nómade, que la levantaron ustedes y luego se va. Entonces, mi pregunta iba directamente a eso, o sea, si aquí queda un capital a nivel de infraestructura para en un futuro de deseo, digamos, levantar una radio que sea capaz de ser ocupada, digamos, por quien, o sea, quiera. Distintos agentes, claro, que acoja a distintos agentes, en el fondo, que quieran hacer uso de ella. O sea, insisto, aquí hay un espacio que se llama, acá afuera está en la puerta, que dice estudio de grabación, pero no hay nada aquí dentro, excepto ustedes. Yo soy artista, pensando que hay una persona del Consejo de la Cultura y que pronto se supone va a ser un ministerio. Creo que un Ministerio de la Cultura debería tener una radio en cada ciudad y un canal de televisión, obviamente, donde todos los artistas pudiéramos tener un tiempo. Eso. O sea, no sé si solamente el Consejo, en el fondo también es una cuestión que de manera autónoma se puede levantar de distintas plataformas. O sea, pero la pregunta iba más bien concretamente a qué pasa con Rosa y Fuego más allá de mañana. Por ejemplo, en este lugar no hay nada, pero el que hay, se han grabado varios discos. O sea que hay gente que viene, lo usa, trae unas herramientas justamente porque no tenemos equipamiento. Es decir que en este lugar en que no hay nada, sí se pueden hacer muchísimas cosas. Y se han eso hecho. Lo puedo hacer en mi casa también porque también tengo, bueno, un espacio. Pero, no, pero estas son una... Bueno, a ver, no sé de qué querés discutir, no sé de qué me querés culpar. No creo en la culpa. Lo que tú acabas de preguntar te lo respondo en la próxima semana. ¿Por qué? En el mes de, ¿por qué? Porque el sábado recibimos unos equipamientos. Cuando Rosa y por otro lado, no. Y por otro lado, ¿por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que dar? Me va a pegar. Tú te pones en una situación de asistida. No, yo no, ¿ah? Yo no estoy preguntando. La coronilla con esa situación de asistida. ¿Por qué? En noviembre del año pasado. Sí. Y tú tienes toda la razón. Tiene que haber una radio. Y la radio depende no solo de infraestructura, de esto, depende de criterio. Y comenzamos el próximo sábado con la radio del parque, porque lo teníamos previsto. Y doy una prueba. En noviembre, cuando edité mi libro Escritura Funcionaria, hay un texto en el cual digo: notas para justificar por qué es necesario en un centro cultural como este tener una radio online. Bueno. Y tuvimos durante un año completo 70 emisiones, un programa en Radio Ritoque para prepararnos. O sea, la cuestión de la radio en el parque ha sido constitutiva desde el nacimiento, desde mi estadía aquí, como proyecto y no como deseo. Como no tenemos los medios, No se imaginan ustedes, y no se los voy a contar, lo que tuvimos que hacer para obtener el equipamiento que vamos a recibir el sábado. Y este proyecto tiene que ver con eso, con la complicidad del área de artes visuales del Consejo, pudimos armar todo esto para justificar ante una clase política que no entiende por qué en el parque tiene que haber una radio, en los hechos justificar su necesidad. Entonces, todo esto forma parte de una estrategia muy concertada desde el parque para que no se diga que aquí hay nada, porque se supone que nosotros somos responsables de que no hubiese nada. Sin embargo, yo no tengo presupuesto para programación. Entonces me molesta mucho que se sea muy ligero en la crítica. Hay que fundamentarse, hay que informarse. Perdona, justo, pero yo de verdad no te voy a aguantar que tú digas que yo soy una asistida. De verdad que soy yo que creo que se te fue un poco la mano. Ese tipo de cositas, sí, de que nosotros aquí... Nosotros nada, aquí hay. Estoy hablando de algo concreto. Ahora mismo no hay una radio, es algo concreto. Si tú dices que la próxima semana va a haber una, perfecto, pero hoy día mismo no lo hay. Y ya está. Si va a haber radio la próxima semana, es porque lo hemos venido pensando y porque está justamente este proyecto funcionando aquí. ¿Cómo te creías que se hacen las cosas? Bueno, tú dime, si os, ¿cómo se hacen las cosas? Si os parece, pasamos, como dicen en la radio, después de los momentos cumbre en el que la audiencia sube y todas esas cosas. No, bueno, perdóname que haga un poco de broma, no quiero quitar seriedad a la conversación que teníamos. Vamos a poner un poco de música. Seguimos. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, repito, pesados. Somos tontos, no pesados. We'll be right back. Bueno, seguimos en el estudio de grabación y vamos a, después de este momento que hemos vivido y que no hemos ficcionado en absoluto, digamos, y esperamos que si en alguna medida esto puede abrir un debate constructivo, sería por nuestro lado muy interesante que se pudiera producir. Obviamente quizás no es el lugar aún para seguir con esto, pero creo que va bastante al pelo precisamente la propuesta que nos hacía Rosa desde un principio en esta idea de hoy plantearnos una forma de reconciliación, y no estoy hablando, puede llegar a servir por lo que nos está pasando, pero no estábamos hablando justo de este conflicto, sino del posible conflicto que podemos tener a un nivel más amplio, ¿no? La propuesta que nos traía hoy Rosa para terminar esta experiencia de la Rosa del Fuego. Yo solo quería añadir que bueno, que ahora por la situación aquí del estudio sí que necesitamos un poco de calma, pero que a mí me parece necesario, pienso en Barcelona, en cómo muchas veces en el entorno cultural los conflictos no se muestran. Entonces tampoco tengo ningún deseo de que necesariamente se apacigüen. Hay conflictos que tienen que durar mucho tiempo, pero que se muestren a mí sí que me parece importante e interesante. Sí, sí. A partir de sí, de esta experiencia que tuvimos recién aquí con Justo Pastor Mellado y Jocelyn, yo creo que, bueno, me gustaría declarar que realmente a él se le ha pasado la mano con esto de decir de que a los espacios independientes son espacios que están mamando constantemente la teta del Estado. Por lo tanto, quería hacer hincapié en que realmente la solidaridad que se produce entre los movimientos de base tiene que ver con este proceso descolonizante, porque realmente las colonias en este momento son las que están poniendo el pie sobre nosotros, que están constituidas por los estados en alianza con el mercado. Entonces podría dar cuenta de que dentro de un mismo país también nosotros estamos siendo colonizados por otro tipo de organismos públicos, principalmente, que inmediatamente al momento de dar una opinión se nos pone la pata encima de forma brusca y agresiva, como lo que ha sucedido recién. Por lo tanto, este ritual también, más allá de un proceso decolonial que podría plantear en relación a los roces que han habido a lo largo de la historia entre América Latina y Europa, también me gustaría plantearlo como un proceso descolonizante que nos permita un nivel de desalienación al interior del propio contexto en el que estamos. ¿A ti te parece que hablar claro es agresivo? Es que no creo que usted haya sido claro, simplemente, sino que... Es que si querés te lo aclaro, pero necesitaría tiempo y escucha de tu parte, ¿ah? Porque sobre todo en relación a los estatutos de lo que tú acabas de decir de movimientos independientes. Hay que ubicarse en el contexto y tú tienes que saber perfectamente en qué sentido yo lo decía. Así que, por favor, ser claro no es ser ofensivo. Al contrario, podría yo decirte a ti que eres una especie de meta ofensiva usando la excusa de la víctima y la construcción de un victimalismo de un tipo de movimiento social que extorsiona y vive de la extorsión objetiva de los organismos del Estado. Esa es una hipótesis que me parece completamente viable y discutible. Si querés, la discutimos a fondo. Bueno, no discutamos acá eso. Pero si no me pongo en pie para que yo responda. Yo en ningún caso me estoy poniendo en el lugar de víctima. De hecho, este proceso que yo estoy proponiendo justamente genera la posibilidad de que no establezcamos relaciones entre víctima y victimario, sino que es una relación peer-to-peer. A mí lo que me ha parecido agresivo es que te hayas puesto a gritar y que hayas dicho que así, como si nada, como si eso no tuviera ningún tipo de peso, que los movimientos independientes están mamando la teta del Estado. Sin embargo, todo el mundo sabemos que Espacio G hace muchísimos años ha decidido no trabajar con fondos del Estado. Esa es una... Y muchos... ¿Ha decidido no trabajar o ya no pudo más trabajar? Es una decisión. ¿Por qué no va a poder más? ¿Quién sabe si es todo, una decisión? Si es el espacio que todas las instituciones que vienen de Santiago, los espacios que están más consolidados allá, al que recurren Valparaíso, es Espacio G. ¿Los espacios más consolidados o espacios que son homogéneos y análogos a Espacio G? No, quizás homogéneos, pero que también... ¿Hay una especie internacional de la homogeneidad o homogeneización modelo Espacio G? Es un tipo de residuo. Ese debate no nos lo acabamos hoy, me parece. Exacto. ¿No? Sí, por eso hay que tranquilizarse. Y tú tienes que ser justo, pastor. Ser el pastor y ser el justo. Justo pastor es solo mi nombre. Es literal, porque yo soy poeta, entonces todo para mí es literal. Y quiero volver a lo de la colonia y lo colonial o el colonialismo, que seguramente viene desde Colón. Entonces yo escribí esto hace 10 años atrás y le llamé justamente colonial. Y lo voy a leer porque Rosa, a Pablaza, me invitó a participar a esta Rosa del Fuego, que menos mal que no tiene fuego, pero que tiene rosa. Simple. No uso agua de colonias. Me agrado en mi olor a criatura humana. No me agrada la colonia inglesa, ni siquiera la colonia francesa. Menos aún la colonia española. Ni la colonia palestina, ni la colonia árabe. No a judías colonias. No quisiera una colonia chilena. Levanto mi brazo y veo los pelos que pueblan la axila. Aroma de hombre, sobaco macho, axila de mujer sin desodorante, para besar, oler, refugiarse, crear cuerpo descolonizado, sin colonia argentina, sin colonia peruana, sin colonia italiana, sin colonia alemana. No quiero colonias en ninguna parte de mi cuerpo, ni en el tuyo, vida de mi vida. Y sí a esas perturbadoras fragancias adolescentes. Y sí a aquellas gerontológicas esencias. Olor a piel humana, a cerebro. Aroma de las cabelleras ondulantes, de montes venusinos, nasales incitaciones. ¡No me hablen de la colonia japonesa! ¡Ni de la colonia china! ¡Ni de la sexta esencia del colonialismo! Quiero el origen animal, humano, mineral, aéreo, fitomorfo. Friego pétalos de flores en las partes que me corresponden y así de teñido voy para que me huelas, para que acerques tu expectante fosa nasal a esta razón de ser, a mi tetradimensionada vida, a esta existencia emocional. Aquí esto finaliza. Me acerco a las 22 horas de la noche en que voy a amarte. Chaltumay, Peucayal. La Rosa y el Fuego. Un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Las marinerías dan la tónica a la fisionomía litoral. A la las iglesias, a los prostíbulos, a las tabernas, a los patíbulos, al sol, a las cocinerías, a las pescaderías, a las borracherías, a las niñas bonitas que parecen damajuanas de porcelana azul, gitanas o botellas de oro o linaja de abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos de Pomay, acumuladas en la tonada nacional, el mar, el mar, el mar de Valparaíso. Dejarla así y se la de una manera. Ahí está. Voy a irla abriendo. Perfecto.